No se sabe a ciencia cierta cuándo Cervantes comenzó a escribir El Quijote. Es posible que lo hiciera mientras se hallaba en prisión por haber quebrado al banquero a quien hizo depositario de los impuestos que había recaudado entre 1587 y 1594. Esta conjetura está lejos de ser una verdad. Lo que sí es cierto es que en el verano de 1604, la primera parte de la obra ya estaba terminada y que a principios de 1605 se publicaba por primera vez con el título de El ingenioso Don Quijote de la Mancha. El rey se le fienda duras penas con la espada. Sus golpes hieren el aire, pero sin rozar siquiera su contrario. De pronto, el caballero del alado corcel quita el paño de seda que cubre su escudo. 10 años después, en 1615, apareció la segunda parte de la obra, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, no fue hasta 1617 cuando las dos partes se publicaron juntas en una edición que vio la luz en Barcelona. Por cierto, desde entonces, el libro se convirtió en un éxito sin precedentes que causó asombro en la sociedad literaria de la época y trascendió las fronteras de España. La razón de la sinrazón, que a mi razón se face, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Me parece que la caballería es cosa de hazañas y no de razones. Casi simultáneamente a la de Barcelona apareció otra edición en Lisboa que ya incluía la segunda parte de las aventuras y desventuras de este caballero andante de la Mancha. En 1618 se publicó la primera traducción de la obra completa en francés y en 1612 el inglés Thomas Shelton ya había traducido a su lengua la primera parte del Quijote. En 1622 se tradujo al italiano la primera parte y 3 años después, en 1625, se tradujo al italiano la segunda parte de Don Quijote.